Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. ¿Es acaso con la finalidad de privatizar el agua? ¿Con la finalidad de venderla? Si uno tiene en cuenta las movilizaciones que se vinieron registrando, es que lo que quiere hacer el gobierno no tiene licencia social. Si los demás no están bien, ninguno de nosotros puede estar bien. Entonces tenemos que concientizar de que todos los seres humanos necesitamos de todos para estar bien, no solamente algunos. La verdad, una pena que lo hayan deformado, pero bueno, estoy feliz de que hayan vuelto. Enfoques. Desde Chubut conversamos con Silvia de los Santos, abogada y asambleísta de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, UACH, quien nos informa acerca del convenio firmado por la provincia con la empresa Mecorot. En el mes de abril nos enteramos por la prensa que la provincia del Chubut habría firmado un convenio con Mecorot, que tenía por objeto nuestras aguas. Buscamos en boletín oficial la firma de este contrato, no lo encontramos, a pesar de ser una obligación constitucional su publicación, pero sí encontramos un pedido de la legislatura del Chubut al gobernador para que le dé información sobre este tema. ¿Cuándo se había firmado el convenio? ¿Cuáles eran las obligaciones entre las partes? ¿Y cuál era el dinero comprometido para la realización de las actividades que se acordaron? Es así que desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut solicitamos la información pública de este convenio, tanto a la legislatura como al Poder Ejecutivo, al gobernador, y finalmente obtuvimos copia de este convenio marco de cooperación, donde se dice que el agua es el vector del desarrollo argentino y un recurso que nos permite multiplicar lo que producimos. Y entonces es ahí que se acuerda realizar, se firma un convenio marco entre las partes, y este convenio marco no es directamente con Mecorot, sino con el Consejo Federal de Inversiones. Y es el Consejo Federal de Inversiones quien, para llevar adelante esta consultoría, puede contar de manera activa con la contratación de expertos nacionales que van a colaborar con Mecorot Israel National Water Co. Company como herramienta necesaria para la transferencia de conocimiento que es el objeto de la asistencia. Es decir, que la provincia del Chubut firmó un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones para que se contraten expertas que van a ser capacitadas por Mecorot Israel National Water. Hemos consultado quién es Mecorot Israel National Water. Esa información no nos la ha dado el gobierno provincial. De la información que podemos obtener por las redes, sabemos que es el ente nacional del Estado de Israel que se ocupa del agua en Israel. Es decir, es un organismo público. No se trata de una empresa, y tampoco es una empresa que esté radicada en nuestro país. Pertenece a otro Estado. A su vez, De este acuerdo nos llaman varias cosas la atención. En primer lugar, que Chubut tiene un organismo que se dedica al agua y tiene obligaciones muy específicas, que es el Instituto Provincial del Agua, que debería tener estudios sobre todas las cuencas superficiales, subterráneas, además de un plan hídrico, programas sobre el agua. Este organismo funciona desde el año 2009. Debería también estar creado el Tribunal Administrativo Hídrico. Nada de esto sucede, pero sin embargo se comprometen la provincia a dar información sobre nuestro bien común, el agua, a otro país, a otro estado. El objeto del Consejo Federal de Inversiones es eso, invertir. Es decir, que además se considera desde la movida al agua, que es un bien común y es el objeto de nuestro derecho humano para acceder, el agua es un derecho humano, como una mercancía. ¿Es acaso con la finalidad de privatizar el agua? ¿Con la finalidad de venderla? Bien. Luego también, entre los días 6 y 7 de junio, próximo pasado, 2024, se publicaron en Boletín Oficial cuatro protocolos, que así se denominan, protocolos de descubrimiento, de manifestaciones de minerales, disposiciones que firma la Secretaría de Minería, por las cuales la empresa Piche Resources, sociedad anónima, obtiene el registro a su nombre de determinadas minas. En este caso son cuatro minas en las que manifiesta que ha descubierto oro, uranio y polimetales, es decir, todo otro tipo de minerales metalíferos. Estas cuatro manifestaciones pertenecen a un área más grande, a dos áreas más grandes, que son 22 manifestaciones en total, que se llaman Sierra Cuadrada y Cerro Chacón, con algunas diferencias, porque está Cerro Chacón Sur, Cerro Chacón, en fin. Lo cierto es que esta empresa pretende la exploración de esos territorios, pero ya ha denunciado que existe este material y en todos los casos le ha comprado los proyectos a empresas anteriores. Ninguna de estas empresas anteriores a Piche Resources ni Piche Resources ha presentado ningún estudio de impacto ambiental para que podamos conocer cuáles son sus intenciones respecto del territorio y la extracción de recursos minerales. Tampoco se ha sometido a audiencia pública en ninguna de las etapas, ni prospección ni exploración. Y a la vez, la provincia del Chubut no ha realizado la correspondiente consulta previa al mundo indígena que indica el convenio OIT número 169, considerando además que en nuestra provincia habitan comunidades y personas indígenas, principalmente mapuche tehuelches, sobre todo en la zona central de la provincia del Chubut, que es donde se pretende realizar esta actividad. Una actividad que en nuestra provincia está prohibida por la ley, por la entonces ley 5001, está prohibida la explotación minera a cielo abierto y con uso de cianuro. En este caso, está garantizada que esta actividad minera que pretenden realizar es a cielo abierto, tanto en el caso de uranio como de metales, y habrá uso de cianuro, entre otras sustancias químicas, porque ya han denunciado oro. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón Río Negro, convocado por las multisectoriales de la comarca andina, se realizó el pasado miércoles un abrazo a Radio Nacional en el marco del rechazo a la llamada Ley de Bases que impulsa el gobierno liberal y que finalmente fue aprobada ajustadamente. A pesar de que la principal central obrera no convocó a paro, diversos grupos se manifestaron con la intención de solidarizarse con el personal de la emisora y visibilizar el repudio a la ley. Escuchamos la palabra de Aníbal de UNTER, Paola de UTEP y Oscar de la CTA de los Trabajadores. Yo creo que en buena parte del país no existe licencia social para este tipo de proyectos. Está claro que hay un grupo político y un grupo grupos económicos atrás muy fuertes que lo quieren impulsar, pero entendemos que la mayoría de las comunidades, por lo menos en términos de quienes se han podido informar un poco de qué se trata y salen de esta disputa más mediática, si se quiere, estamos en contra, y estamos en contra no por una posición política o ideológica, sino que básicamente estamos en contra porque lo que es esto que se presenta como una gran novedad para nosotros es política vieja y conocida, digamos, entre las negociaciones y las dádivas que están llevando adelante hoy en el Congreso y el tipo de políticas que quieren establecer, cuyos resultados ya conocemos. Bueno, para nosotros esto es absolutamente preocupante y por eso estamos acá diciendo no. Sabemos que entre estas leyes hay muchos de los derechos del sector popular que arrasan totalmente. Uno de los derechos conquistados hace no mucho tiempo es el acceso a la jubilación para las amas de casa, para las mujeres que hacen trabajos no remunerados. Incluso el derecho a una jubilación, ¿no? Sin tener estos aportes, entonces es algo realmente preocupante. Esta es una de las cosas que nos preocupa, pero sabemos que la ley arrasa con gran parte de los derechos conquistados de los argentinos y las argentinas. Pero sí, concentramos acá también en apoyo a Radio Nacional para que eso no suceda, pero bueno, sabemos que también hay otros sectores que están siendo atacados, como el CAG, como los CAG, ANSES y distintos otros sectores que también es preocupante. Bueno, más que nada saludar a todas las organizaciones que hoy están presentes, que nos estamos abrazando entre todos para tratar de defendernos de este terrible avasallamiento, darle un mensaje al gobernador de la provincia del Chubut de que por más rige que se apruebe, la licencia social en Chubut no existe para la mega minería. Enfoques. También dialogamos con Walter, trabajador de Radio Nacional en la localidad. Fundamentalmente, la radio es como una forma de expresión de lo que son no solo los medios públicos, sino las instituciones del Estado, los organismos del Estado que este gobierno pretende deshacerse, privatizarse. Con esto quiero decir que Radio Nacional en este caso representará con esta movilización y este apoyo, este abrazo solidario, la defensa de todas aquellas instituciones públicas que están en riesgo en nuestro país a partir del tratamiento que le están dando a la ley base en el Senado. Esperemos que la presión funcione, ¿no? Y que los senadores tengan la virtud de representar a quienes lo votaron, porque me parece que si uno tiene en cuenta las movilizaciones que se vinieron registrando, es que lo que quiere hacer el gobierno no tiene licencia social. Bueno, en principio son uno de los primeros artículos de lo que habla, es esto que te decía, deshacerse de algunos organismos, entre ellos está todo lo que tiene que ver con servicios, y ahí podemos involucrar, más allá que algunos no lo consideran así, Aerolíneas Argentinas, el Congreso, la TV Pública, Radio Nacional, ya avanzaron con el vaciamiento de Telam, la cuestión de aguas de AISA a nivel nacional, y siguen la firma. De alguna forma ya ha avanzado con esta cuestión. Porque de hecho está en vigencia el decreto de necesidad y urgencia 70 y el gobierno ya contó con las herramientas para desarticular un montón de cosas que ya están desarticuladas. Algunas de hecho, porque si vos no financias algunas cosas, las cosas se caen. Y esto viene pasando, por ejemplo, con los CAG, que es asesoramiento jurídico para aquellas personas que tienen algún problema y no pueden contar con un asesoramiento privado. Ha pasado también, está amenazado el Centro de Integración Comunitaria, el CIC del barrio Primavera. La reducción de las funciones que cumple el ANSES, y así podés seguir todo lo que sea del Estado, recordando aquello que decían en la época de Menem, dejará de ser del Estado. Y me parece que esto lleva a la intemperie a la mayoría de la población argentina. Enfoques. También charlamos con Cecilia, referente de AFIDA, sobre cómo afectaría la ley bases a las personas con discapacidad. Hola, buen día. ¿Cómo le toca? Le toca en todas las ideas locas que se nos ocurren modificar, que va en detrimento de la vida humana. con lo cual también a las personas con discapacidad les afecta sobremanera y también en todo lo que tenga que ver con su realidad y su calidad de vida, porque quedan más, aún más fuera del resguardo del Estado para todo lo que se necesite para su calidad de vida. Sabemos que las personas con discapacidad necesitan de la contribución, el apoyo obligatorio, por supuesto, del Estado para tener una calidad de vida, en lo que sea la asistencia, la medicación, los circuitos de rehabilitación, de educación, para formar parte de la comunidad como todos y todas, porque nacieron o tienen un desafío diferente en la vida. Y bueno, todas estas propuestas que son realmente aterradoras, por supuesto que va en detrimento de cualquier ser humano y entre ellos también a todos los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad. Sí, porque por eso también nos nucleamos, son los espacios comunitarios donde también las voces de todas las personas son escuchadas. No son lugares privados ni cerrados, endogámicos, donde hay una sola voz, sino que son todas las voces de toda la gente. Entonces también hay que defender las realidades, no solamente de tu grupo, de tu colectivo, de tu comunidad particular y específica, sino de todas las personas. En realidad, si los demás no están bien, ninguno de nosotros puede estar bien. Entonces tenemos que concientizar de que todos los seres humanos necesitamos de todos para estar bien, no solamente algunos. Y el que está más jodido también tiene que poder estar presente en estas situaciones, y el que esté menos jodido también acompañar para que todos estemos mejor, que es lo que humanamente corresponde, ¿no? Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Las Golondrinas, Lago Puelo. Luego de que el intendente ordenara el desalojo del mercado rural de Las Golondrinas y que el mismo fuera cerrado por más de un mes, sin que en el centro comunitario se realizara ninguna otra actividad, esta semana pasada se reabrió el mercado en forma de feria. Charlamos con vecines que se acercaron a comprar, pero también a dejar cajas de huevos, y que nos explican qué implica el mercado rural de Las Golondrinas para ellas. Sí, soy vecina de acá de Golondrinas. Y la idea es ir reciclando, y lo que podemos reutilizar está re bueno poder volver a usarlo, y aparte que otros vecinos que son productores lo aprovechen, ¿no? Sí, era clienta y me encanta que hayan vuelto. Me encantaba cómo era el mercado, es una pena que lo hayan tenido que desarmar. Me parecía muy útil, muy hermoso y como una movida de la comunidad muy útil. La verdad, una pena que lo hayan desarmado, pero bueno, estoy feliz de que hayan vuelto. Varias cosas. Por un lado, que los productores como que puedan tener su espacio y no haya intermediarios, que eso les sirve tanto a ellos como a nosotros, que somos los consumidores. Por otro lado, es un lugar que nuclea a la comunidad y donde nos conocemos entre todos y nos ayudamos cuando es necesario, como fue en el incendio. Así que me parece un espacio súper aprovechable. Enfoques. Vivo en Golondrinas hace 48 años. Me parece buena, y me parece buena que haya vuelto. No han vuelto todos los productores todavía. Y me parece absurdo, porque yo paso casi todos los días y todos los otros días estaba cerrado esto. O sea, lo que se pretendía darle no se le ha dado. Me parece espléndido. Es una salida para todos nosotros. Sí. Dulce, queso. Sí. Bueno, porque en primer lugar sé que son buenos, y en segundo lugar para ayudarnos a nosotros mismos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.